el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Tumba. Zumba la Tumba. Zumba la Tumba. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. From Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar. Hola, hola, muy buenos días. Estamos empezando el Enredando las Mañanas de este lunes 11 de agosto. En la producción, Camila Carrión, Victoria Cárdenas, quien les habla, y mi compañero hoy, Matías Arriola. ¿Cómo andás, Victoria? Muy bien, Matías. Otro Enredando 101 del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ajá. Ya pasamos la frontera de los 100. ¿Cómo la ves? Perfecto, bárbaro. Perfecto, bárbaro. Perfecto, bárbaro, me encanta. Muchísimas gracias por el dato, no lo tenía en cuenta. Bien, bueno, el viernes pasado... Ya perdí la cuenta después de tantos. Sí, sí, sí, un placer haber podido llegar a estos 100 y que siga andando y que no haya faltado un solo día, sino Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, me alegro mucho. Bueno... Buenos días a la gente que nos está escuchando. Espero que se queden en la radio tomando mate caliente y escuchando las noticias que, bueno, vamos a contar. Pero antes vamos a comentar quiénes son las radios que nos retransmiten. Retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón. La Colmena de Plaza Wilcol. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Megafónica de Villa María. La Retaguardia. La Colectiva. La Caterva. Che Barracas. Radio Semilla. La Riachuelo. La Trinchera de Buenos Aires. Y todas esas de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Y recientemente sumando Radio El Algarrobo de Andalgalá. Bienvenida a Radio Luchadora, si hay como en el norte muchas, pero sobre todo la de Andalgalá, es un referente muy importante para nosotros. Todos somos, hubo una campaña donde todos éramos el Algarrobo hace un par de años. Exactamente. En realidad nos enteramos, porque una de las notas va a ser a un compañero del Algarrobo de Andalgalá y nos contó que sí estaban pasando en Enredando y nosotros no sabíamos, así que a todas las radios que estén transmitiendo el Enredando, manden un mail, nos llamen por teléfono, manden un mensaje, un WhatsApp, algo, para agregarlos a esta lista. Por favor, así nos dinamiza. Y también esta semana, y también a partir de esta semana, de Córdoba, de la Sierra Chica de Córdoba, de Villa Nimí, nos está transmitiendo, empezando a transmitir Radio Rebelde Amanecer, que hace poquito volvieron a retransmitir después que tuvieron que cambiar del estudio de donde estaban a un estudio propio. Ah, así que un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras del colectivo Sin Frenos y Radio Rebelde Amanecer. Perfecto. Bueno, y en la producción trabajan los compañeros de Red Eco Alternativa, ANRED, La Comuna Mar del Plata y Julio Echevarría. Bueno, a todos ellos un gran abrazo, un gran saludo, un mate compartido al aire, que empiecen bien la mañana y que empiecen bien la semana. Yeah. Seguimos acá en Enredando las Mañanas. Vamos a contar un poquito qué temas vamos a estar tratando en esta mañana en el programa 101 de Enredando las Mañanas. Victoria. Bien, en primer lugar, en este Enredando del lunes 11 de agosto vamos a recorrer distintos puntos del país como Andalgalá, en Catamarca, donde la lumbrera está extendiendo su proyecto megaminero en la zona de la sierra debajo el Durazno. También vamos a dialogar con estudiantes de la Universidad Nacional de la Rioja sobre el encuentro que se va a realizar el próximo fin de semana, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que será el lunes, el sábado 16 y domingo 17. Y bueno, vamos a estar dialogando un poco porque se va a realizar en la universidad, en la Uni de La Rioja, y vamos a estar hablando con alumnos que están también trabajando para que este encuentro sea posible. Bien, además vamos a dialogar con estudiantes de la UBA que realizaron pasantías en Formosa y de las cuales produjeron una serie de videos documentales. Hoy lunes tendrán la oportunidad de mostrar esos videos en una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Una proyección de los videos de Gilduin Frank, que Gilduin Frank quiso borrar. Bueno, también desde Córdoba estaremos hablando con Lucrecia Fernández, que bueno, ha estado en varios Enredando desde La Rioja, saliendo al aire, contando algunas situaciones, sobre todo de represión en Córdoba. Y esta vez también vamos a estar hablando nuevamente con Lucrecia, que participa en Radio Zumba La Turba, que estuvo el miércoles pasado saliendo al aire por Enredando las Mañanas, sobre la detención de César Emiliano Coronel, de una banda musical que se llama Rimando Entre Versos, que es un grupo de gente, chicos de los barrios de la periferia de Córdoba, donde bueno, a través de la música están rapeando y diciendo un poco las verdades de la sociedad cordobesa. Bueno, y el lunes pasado, o sea, hace ya 7 días, fue detenido mientras estaba yendo al hospital de la maternidad provincial porque iba a ser papá. Y bueno, lo detuvieron y ahora se encuentra en Bower. Y bueno, vamos a estar adelantando el próximo bloque de este Enredando las Mañanas. Vamos a estar haciendo la comunicación con Lucre para que nos cuente bien el detalle y cómo viene la mano. Bueno. Así que si te parece, podemos ir con un tema musical, Cami, y ya volvemos. Ya volvemos, muchas gracias. Viajamos un día escuchando al siempre eterno. De la carretera no había nada que decir, pero algo se sentía en la atmósfera del sitio, algo parecido a la maldad. Cuando vuelve el alma al cuerpo, como cruzando fronteras, este imperio de miserias nos abre sus puertas muertas. We'll be right back. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos Faldos, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Alica y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino. Listen. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un ambiente para bailar. Medio tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un pitín de reggae, para darte algo muy bueno en mí te esperaré. Bueno, como anunciamos en el bloque anterior, vamos a estar hablando con Lucrecia Fernández de Córdoba, de Radio Zumba y la coordinadora antirrepresiva. Entonces la tenemos acá en comunicación. Lucre, ¿me estás escuchando? Buenos días. Bueno, queríamos saber un poco, bueno, la semana pasada en Enredando ya hubieron algunos programas donde se habló de la situación de Emiliano de Rimando Entre Versos, que fue detenido el lunes de la semana pasada, y queríamos un poco saber qué novedades hay sobre esta causa y que cuente un poco para los oyentes cómo fue, o sea, qué causa le están imputando y esas historias. Sí, bueno, la verdad es que la situación del Emi y del Rimando Entre Versos es bastante complicada, ¿no? Lamentablemente. Nos enteramos el día lunes a la madrugada, posterior a la marcha que se realizó contra Monsanto en Córdoba, donde incluso Emiliano estuvo hace un ratito a acompañar la marcha, mientras su compañera estaba internada por el tema de que estaba por ser mamá. Y pasó un ratito, después se volvió a la maternidad provincial, que queda al lado de Villa de la Maternidad, que es una zona considerada para la policía una zona roja de Córdoba, donde, bueno, hay toda una historia de lucha y de desalojos y posteriores intentos de desalojos cuando la gente volvió a organizarse. En un momento él sale a comprar, estando ahí en cercanías de la maternidad, en un episodio confuso. Digo confuso porque no se sabe muy bien qué sucedió, pero aparentemente un taxista denunció que lo habían asaltado y, bueno, el Emi estaba en la zona y tiene lo que nosotros llamamos lamentablemente portación de rostro y fue detenido por la policía sin pruebas, sin nada, simplemente detenido, acusado de manera increíble, ni siquiera por averiguación de antecedentes, sino que directamente acusado de robo calificado. Uh-huh. Posterior a eso nos empezamos a movilizar porque durante 3 horas estuvo prácticamente secuestrado por la institución, ya que ninguna institución nos brindaba información de dónde estaba detenido, o sea, no lo habían ingresado. La detención fue a las 11:30, recién logramos dar con él a las 1:30 de la mañana. Él estaba en una comisaría de un barrio, de allí fue trasladado a la comisaría de otro barrio. Uh-huh. Y de ahí fue llevado a la unidad de contención de aprehendidos de la ciudad de Córdoba. Y ahí comenzó como una odisea, ¿no? Sobre todo para él y su familia, pero también para las organizaciones que venimos en la lucha antirrepresiva y que los mecanismos, en general, las dinámicas de liberar un pibe suelen ser bastante similares. Sí. Y en esta situación nos encontramos que evidentemente hay una decisión política porque esto no suceda. Y usted, desde la Coordinadora Antirrepresiva, tengo entendido que estuvieron también tratando de acercarse a la Fiscalía y hablar con las personas que están llevando adelante esta causa. Pero, ¿cómo ha sido la situación y cómo han respondido la justicia ante los reclamos de las organizaciones sociales de Córdoba? Y la verdad que en particular la justicia, la justicia en general y en particular la fiscalía que está a cargo, que es la fiscalía del doctor Caso, fiscalía turno 2, cámara 2, turno 7, ha sido vergonzosa porque nos hemos dirigido en varias oportunidades a reclamar a tribunales y a la misma UCA, porque bueno, luego de lo que pasó el martes fue trasladado a Bower. Sí. Y en ese marco la fiscalía no nos da información, primero no estuvo desde el día lunes a la noche hasta el día jueves, dice que la demora de la libertad o no de Emiliano tenía que ver con las planillas prontuariales, amén de que se habían acercado antes con un abogado las planillas prontuariales de Emiliano, posterior a eso directamente llegaron las planillas, pero bueno, nada, igual lo dejaban adentro sin explicación alguna. No nos querían dar datos como coordinadora, de hecho hubo como una especie de pseudo reproche hacia los documentos que veníamos sacando, denunciando esta situación, digo, nosotros nos regimos por el derecho, dentro de lo que es el derecho legal, ¿no? Sí. Dentro de un sistema democrático, que es la presunción de inocencia, sobre todo cuando no hay ni testigos, ni pruebas, ni nada que incurra en que la persona pueda estar en una circunstancia de estas características. Más allá de que muchísimas organizaciones sociales y políticas se han presentado y que Emiliano es una persona conocida en el sentido de que ha laburado con un montón de espacios, ha estado en un montón de medios muy conocidos contando justamente su historia, su lucha, la lucha del Rimando Entre Versos y todo el laburo que vienen haciendo. Así que la verdad que fue nada, la fiscalía literalmente se nos rió en la cara, básicamente. Y bueno, ¿y esta semana que hay alguna movilización que se va a realizar en Córdoba o si tiene alguna novedad incluso de la fiscalía o parte de la justicia para el futuro de Emiliano, digamos, y bueno, y la movilización y las organizaciones sociales que vienen apoyando a Emiliano y a Rimando Entre Versos, que es el grupo musical que él pertenece? Sí, en principio la semana pasada se hicieron muchísimas movidas, festivales, exacto, cortes, escrachos en tribunales, documentos, comunicados, sí, solidaridad, un montón de puntos. Esto derivó en no solamente el silencio de la fiscalía, sino que sucedieran cosas terribles como que el jueves por la noche, cuando ya la compañera de Emiliano dio a luz, o sea, tenemos en cuenta que Emiliano está detenido en Bower mientras su compañera daba luz, o sea que no ha conocido todavía a su hijo y no pudo estar en el parto. El jueves por la noche hicieron un allanamiento en la habitación del hospital público de la maternidad donde estaba internada la chica. Sacaron fotos, le intentaron hacer firmar una declaración que ella ni siquiera tuvo la posibilidad de leer. Una situación muy compleja, fue durante la madrugada, donde también estamos pidiendo explicaciones de la institución que permitió esto, donde no solamente estaba la compañera de Emiliano, sino un montón de otras mujeres alojadas ahí, porque las habitaciones son comunes. Sí. En este marco, el día viernes nos comunican, aparte de no darnos información, de que en teoría el día de mañana se va a estar realizando una rueda de reconocimiento, y estamos pensando bien qué acción concreta vamos a tomar en función de todo esto, por una cuestión de que evidentemente esto va mucho más allá de la detención de Emiliano. Creemos y sostenemos que hay una decisión política de poner en jaque las medidas de fuerza que hemos venido tomando las organizaciones antirrepresivas frente a las detenciones y al caso de gatillo de las últimas semanas, porque nada indicaría que Emiliano deba seguir detenido, y evidentemente esto está sucediendo por algo. Digo, la semana pasada se tuvieron que entregar los oficiales que asesinaron a Alguere. Se puso en jaque la actuación de la justicia con la libertad de los dos policías y de muchos otros policías que están con causas de homicidio por casos de gatillo, y eso ha hecho mucho ruido, y evidentemente, hay que apretar por algún lado y extorsionar por algún lado, y lamentablemente creemos que Emiliano está siendo sujeto de eso y todas las organizaciones que venimos por la lucha antirrepresiva. Sí, realmente las organizaciones de Córdoba y específicamente las que están trabajando lo antirrepresivo vienen semana a semana o cada 15 días movilizando por distintos hechos que están ocurriendo, y no nos extrañaría que la justicia, el del azotismo y la policía de Córdoba tengan que actuar o piensen actuar de alguna manera, pero bueno, no nos doblarán, dice el dicho. No, por supuesto, De todas maneras, también yo creo que tiene que ver con que toma mucho más notoriedad que estamos planteando que la problemática no es solamente la policía. Uh-huh. La impunidad policial no podría funcionar si un sistema de justicia no tuviera hoy por hoy a 7 policías con causas de homicidio trabajando en la actividad. O sea, teniendo la posibilidad de volver a matar a un pibe en un caso de gatillo fácil o en cualquier otra circunstancia. Entonces, creo que evidentemente eso no está cayendo bien, por decirlo de alguna manera, poner en tela de juicio no solo a la policía, sino a los demás intervinientes. Y bueno, que este año se va a venir mucho más duro en función de eso, y que la calle es el lugar donde nos van a encontrar con el pie firme para que no haya más ni mueres, ni emis, ni ningún caso que lamentablemente tengamos que ir a escrachar. Bueno, Lucre, muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que esta semana otros enredandos en otras partes del país te estarán llamando para tener novedades. Esperemos que las buenas, de las que Emiliano esté caminando en libertad con todos nosotros y nosotras. Y con su hijo. Y con su hijo, sí. Y bueno, estamos en contacto y bueno, nos estamos comunicando. Muchísimas gracias a ustedes por contar. Y esperamos escucharte el miércoles en Enredando las Mañanas de Zumba la Turba. Bueno. No, gracias. Bueno. Buenos días, entonces. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Qué duro, ¿no? Así, realmente... Cada semana la policía de Córdoba te sorprende un poquito más. No, la policía de Córdoba, la policía de todo el país, se manejan así, es el aparato represivo del poder y de las decisiones políticas que tienen estos funcionarios, que tratan de mantenerse, y ahora en época de elección mucho más, están abroquelando, están tratando de hacer sus negocios y poder seguir quedándose. Ese es el único objetivo que tienen. Y sí. Bueno, y es como decía la compañera, únicamente nosotros tenemos la calle, ellos tienen los medios de comunicación, tienen el aparato represivo, pero nosotros tenemos la calle. Por eso desde los medios alternativos de comunicación seguimos una y otra vez diciéndole a la gente que no se queden en sus casas mirando la televisión y escuchando medios oficiales o medios pagados por empresas, sino que salgan, que se involucren con los problemas de la gente, con los problemas, y que salgan a la calle. Cuando un medio oficial te dice que no salgas, vos tenés que hacer totalmente lo contrario. Obviamente que van a usar estos chivos expiatorios y van a meter miedo, pero nosotros entre todos tenemos que organizarnos y decir que no importa. Tenemos que seguir luchando y acompañando a esta gente, y a través de los medios alternativos dar el aviso siempre de alarma y la solidaridad con la gente de Córdoba. Bueno, una de las personas que hablaba, Lucre, es Huere, que fue un chico que hace 15 días fue asesinado por la espalda en un caso de gatillo fácil, que también movilizó las distintas organizaciones antirrepresivas de Córdoba. Y bueno, y esto que contábamos, ¿no? Realmente. ¡Qué impunidad! O sea, ¿qué eficiencia? Se está movilizando por algún hecho de detención, o de gatillo fácil, o de movilización con represión. Y, o sea, Córdoba tiene ya más de 40 de causas penales a sectores, digamos, de luchadores populares, ¿no? Exactamente, buscan a los referentes, o sea, también son estratégicos. ¿Y cómo funcionan tan eficientemente para abrir? Por ejemplo, para entrar a hospitales, a lugares donde necesitas una orden de un juez. ¿Dónde está el juez? ¿Dónde están los abogados? Hay una impunidad, están demostrando que tienen impunidad, por ende te están diciendo si nosotros queremos entramos. La cuestión es que la gente se organice y empiece a informarse sobre cuáles son sus derechos. Aunque más demostrás que sabés cuáles son tus derechos, más te van a tratar de poner la pata. Pero si nos juntamos y nos organizamos, es miedo. Lo que tiene este aparato represivo, la policía, sí, y sobre todo los políticos que tratan de agarrarse del poder, es miedo. Y lo están demostrando de esta manera. Están demostrando de esta manera y están diciéndole a las organizaciones populares que tienen la ley de su lado, los están ninguneando, y eso también es un funcionamiento de ninguneo y de desgaste, de decir, no, ustedes no tienen la legitimidad. No, sí, bueno, tenemos, pero la legitimidad. No nos doblarán. Y ahora vamos a escuchar un tema de Enredando Entre Versos que canta Emi. Rimando Entre Versos que canta Emi y otros chicos haciendo su música y hablando de la vida en los barrios de Córdoba. Cada uno separado es medio débil, pero miren lo que hacemos juntos. Vamos a hablar un poquito de la realidad, loco, de lo que pasa hoy en día en la vida. Bueno, de eso venimos a hablar acá. La vida es linda y bella, también es dura y pega. No hay que bajar nunca los brazos, que con solo 8 enfrentaba soledad y la pobreza. Que limpiaba para ni llegar a esquina. A los 9 convivía en un complejo con menores que pasaban por lo mismo que peleamos por lo nuestro. Se chocaron con la puerta. Es que quieres tu respeto, el respeto. Tu primero era niño y un guerrero que estudiaba en la primaria. Y mi rutina cambiaría. La pobreza que crecía no tenía otra salida. Delinquía cada día en el camino sin destino. La adicción me acompañó, la violencia de la mano me recibió. Era tan y descubría que esa no era la salida. La adicción me atrapó, no encontraba solución ni la salida hacia Dios. Tanto he pecado, hasta la muerte me tatuó. También códigos tumberos en el cuerpo me he marcado. La adicción multiplicó y prometió sacarme del camino sin destino, firmando una renuncia que era un pacto. Yo acepto la renuncia. Las cosas han cambiado, de la droga me he olvidado. Una vez enamorado de las cosas que he tenido, con ninguna me he quedado. No me voy a quedar contigo, pa' sentirme abandonado. De las cosas que he tenido, con ninguna me he quedado. No me voy a quedar contigo, pa' sentirme abandonado. Pasaron unos años, otra vuelta en encerrado, en esa mierda de camino que he tomado. O sea, mi vida ha empeorado, y en mi mente solamente me recuerda en el momento de ese pacto que en mi vida he apostado y que por nada me detengo. Ahora yo me encuentro escapando del pasado, esquivando unos pasillos de este largo laberinto, esperando este juicio final. Que he tenido, con ninguna me he quedado. No me voy a quedar contigo, pa' sentirme abandonado. De las cosas que he tenido, con ninguna me he quedado. No me voy a quedar contigo, pa' sentirme abandonado. Son las 12 de la noche y ya está en el celular una llamada que dice, ven y te vamos a tomar. Esto me suena aventura, pero lo vamos a esquivar. No es porque sea un cobarde, sino que nos enfrenta. Si tú solo eres un vicio, solo una diversión. No sé por qué te has metido en mi vida tan pronto. Sé que hay algo que me sobra y es fuerza para enfrentar los problemas que he tenido y lo que tendré, papá. Tengo mi propio coraje, como para enfrentarte a vos. Y de la calle a vos te juro y en la calle te dejó. Haber estado en esta tarde acá con todo este público lindo. Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Seguimos en este Enredando las Mañanas del lunes y nos vamos inmediatamente a Andalgalá. Andalgalá, Catamarca, la empresa megaminera radicada en Catamarca hace más de 15 años, contaminando Andalgalá, ha comenzado a extender su proyecto hacia la Sierra Baja de la zona. Dialogamos, estamos en diálogo en este momento con Rosario, acá está, Rosario, compañera de radio El Algarrobo. Del Algarrobo de Andalgalá, que nos va a comentar más detalles al respecto. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Victoria Cárdenas te está saludando. Y bueno, le paso la posta a Matías Arriola para que se para que dialoguen un ratito por este tema. ¿Cómo andas, Rosario? Bien, bien. Gracias por estar al tanto y seguir ahí difundiendo todo lo que está pasando. Sí, bueno, cuando arrancamos el programa siempre recordamos esa campaña que tuvimos que hacer ante el avance de la minería en Andalgalá, donde todos éramos el Algarrobo. Y bueno, y siempre hay mucho cariño para ustedes de todas las radios del país, de las comunitarias, de su lucha y bueno, y su trabajo comunicacional. Y bueno, está bueno que seguir trabajando con, y bueno, actualizando un poco esto, porque en realidad sigue el corte y sigue usted con la posibilidad de una minería y bueno, y en este caso lo de la lumbrera, ¿no? Que es la minera más grande y que sigue funcionando. Sí, el mal ejemplo que nos hace tomar conciencia. Exacto. Y bueno, y ahora estamos ante como nosotros como vecinos vamos comprendiendo cuál es el plan, ¿no? Al tener tan poco acceso a la información oficial, a los informes de impacto ambiental, lamentablemente nos vamos enterando de las cosas cuando van sucediendo, y ahora lo que estamos empezando a ver es que en realidad el proyecto Agua Rica no está aislado de Alumbrera, sino que hay todo un plan que encadena una serie de proyectos mineros que están sucesivamente son sucesivos ahí en las montañas y llegar a Agua Rica va a ser para llegar a Agua Rica van a pasar antes por una cantidad de bajos y otros pequeños yacimientos un poco menores dentro de un plan que implica utilizar las instalaciones ya existentes de Alumbrera. Y bueno, y lo que está pasando ahora es que cerca de Minas Capillita, cerca del campo del Arenal, de donde Alumbrera se sirve de agua, está empezando todos los trabajos de exploración para abajo el durazno. Todo esto siempre, ya les digo, nos enteramos porque, bueno, hay a veces alguna noticia filtra por los medios, pero nunca tenemos como vecinos y como habitantes, constructores de este territorio, ningún tipo de información oficial, ¿no? Uh-huh. Y no, si cada vez que informan hacen cortes de ruta y esas cosas, ¿cómo querés que claro, informen los gobiernos y si el pueblo está organizado? Y bueno, es así, digamos, la no información o la desinformación juega a su favor, ¿no? Es parte de la estrategia, claro, es parte de la estrategia. Así que bueno, nosotros seguimos la resistencia en Andalgalá, está muy diversificada, siguen los grupos de vecinos, las asambleas, las caminatas los sábados a la noche. Ahora, de hecho, un grupo de la asamblea ha pedido informes respecto de Bajo el Durazno, para tener algún tipo de conocimiento de en qué estado están los trabajos y en base a qué informe de impacto ambiental se están haciendo las tareas. Vemos con mucha preocupación todo el trabajo minero y el mantenimiento de caminos y las tareas que se hacen en la zona de Aguarrica y Filo Colorado luego de los incendios tan graves que sucedieron aquí en Andalgalá, porque ya este verano con las tremendas lluvias que hubo, corrimos riesgo de alud y ahora sin tener la capa de manto vegetal, el movimiento, las perforaciones, el mantenimiento, romper todas las áreas periglaciares que sostienen la montaña, es altamente preocupante. Y por otro lado, seguimos exigiendo el cumplimiento de la ley de glaciares, porque ya tenemos, a raíz de una serie de hechos que se fueron sucediendo, logramos que la municipalidad fiscalizara la visita del IANIGLIA, del Instituto Nacional de Neumología, vino a comenzar con el inventario de glaciares, luego de una intimación que hizo la municipalidad, y bueno, un grupo de veedores nombrados por la municipalidad, que fueron nada más y nada menos que el geólogo Carlos Seara, otro geólogo que se llama Aldo Banshi, que es andalgalense, y el geógrafo glaciólogo Pablo Toranzo, que fue uno de los asesores en la ley de glaciares y la conoce al dedillo, sí. Pudieron subir y ver que el IANIGLIA no realizó correctamente su trabajo, porque solamente relevó las áreas glaciares y no tuvo en cuenta las áreas periglaciares que están protegidas por esta ley, que está, a pesar de no cumplirse, es una ley vigente, y que dice que hay que realizar una auditoría en las áreas glaciares y periglaciares para ver qué actividades están sucediendo. Si encontraran en las áreas glaciares o periglaciares actividad minera, expresamente lo dice la ley, quedarían desactivadas por la ley, ¿no? El IANIGLIA omite estos puntos de la ley, los desconoce, reescribe la ley y solamente mide pendientes de glaciares. Así que también estamos en instancias de generar, estamos exigiéndole al municipio que haga las denuncias pertinentes, uh-huh. Pero también somos los vecinos los que nos vamos a organizar para denunciar cómo los organismos del Estado Nacional son también cómplices en el incumplimiento de las leyes vigentes, ¿no? Así que bueno, son muchos frentes los que están abiertos. Sí, la situación sigue en una armoniosa y silenciosa tensión en el cual siempre uno está con estas noticias nuevas, ¿no? Que a lo mejor cambian, pero siempre está la minera siempre está dando vuelta y sigue trabajando, y además en esto que contás vos es que ellos tienen planificaciones no este año, sino realmente una planificación a futuro, y eso hace que en verdad nosotros no sabemos cuál es esa planificación. El Estado Nacional probablemente sí, pero bueno, hay que, con las herramientas que tenemos y con los medios alternativos y la lucha y las asambleas, tratar de que esto sea, que no ocurra, digamos, ¿no? Tratar de cuidar lo que somos, totalmente, lo que somos parte, que somos parte de la tierra, ¿no? En ese sentido, mira, ahora que me acordé bien lo de glaciares, eso es para plantearlo como una advertencia, lo tratamos en la UAC, en la Unión de Asambleas Ciudadanas, lo conversamos y tenemos intenciones de desarrollarlo como una campaña y como una denuncia conjunta, ¿no? Sí. Pero todas las comunidades que tengan glaciares y periglaciares tienen que estar muy, muy atentas a la visita del IANIGLIA, y no dejar que Lianiglia actúe solo, hay que acompañarlo, tenemos que ser veedores, las comunidades, de lo que está sucediendo y cómo actúa Lianiglia. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque la experiencia de Andalgalá demuestra que no se está realizando el inventario de glaciares y periglaciares como corresponde. Bueno, que son muy importantes. Victoria te habla. ¿Qué es? Hola. ¿Qué es Lianiglia? Lianiglia es el organismo del Estado que depende del CONICET, es el Instituto Nacional de Niebología y no me acuerdo exactamente la sigla. Claro, es el organismo del Estado que está asignado mediante la ley para realizar el inventario de glaciares. Es una un organismo que depende del CONICET, es el que tiene a nivel nacional la responsabilidad, que a la cual está faltando porque era 180 días de sancionada la ley, tendría que haber comenzado el inventario, y sabemos que han pasado ya unos cuantos años y eso no ha sucedido. Apenas en algunos lugares han comenzado etapas de relevamiento, pero bueno, estamos muy lejos de tener hoy el inventario nacional de glaciares. O sea que es un organismo que hace un inventario pero no denuncia. No, es el que tiene que relevar, tiene que decir en qué zonas hay glaciares, en qué zonas hay ambientes periglaciares y si se desarrolla alguna actividad que dañe esos ambientes. O sea que cuando viene esa institución, la gente, los vecinos, los referentes tienen que decir cuáles son, que ellos los anoten, que los pongan como como parte de un mapeo, para que aparezcan, para que sean relevantes. En realidad a lo que me refiero es que nosotros acá, cuando nos enteramos que venía Lianiglia, que la municipalidad lo convocó, solicitamos a la municipalidad, y la municipalidad en realidad generó la gestión de poner veedores. Eso fue muy importante porque hay un informe oficial que constata la actividad de Lianiglia. Es muy importante que cuando los vecinos se enteren de que va a ir el Lianiglia a su ciudad, consigan fiscalizadores, un escribano, acompañar a Lianiglia de alguna manera para ver en qué condiciones se está realizando. Para eso también podemos contar algún día cómo fue el proceso acá en Andalgalá, que fue largo, si quieren otro día se los contamos, también se pueden contactar con la Asamblea del Algarrobo para que compartamos esa experiencia y puedan tener la suerte que tuvimos nosotros de tener veedores que no van a dejar que Lianiglia actúe impunemente diciendo que no hay glaciares ni periglaciares aquí en Andalgalá, porque depende del informe de ellos, que después es la aplicación de la ley. Perfecto. Las zonas que ellos releven van a estar protegidas o no por la ley. Perfecto. Entonces, es muy importante, es un trabajo de mucha responsabilidad, y justamente constatamos que lo están haciendo por fuera de la ley. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, y estamos en comunicación, y nos vemos el próximo fin de semana en el encuentro de la RNMA. Exactamente, ahí vamos. Y también ustedes van a estar en un panel contando un poco la lucha, así que todos los que nos estén escuchando y vengan a La Rioja al encuentro de la red, también vamos a estar ahondando un poco en este tema y otros temas de lo que es la situación del NOA con la mega minería. Bueno, ahí vamos y nos vemos ahí pronto, compañeros. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau. Se va esta chacarerita para la familia Ibañez. Ahí buscando un poco por internet, costó un poco porque la sigla es IANIGLA, Lianiglia, que es lo que estaba comentando la compañía de Rosario de Andalgalá, que quiere decir Instituto Argentino de Niebología, Geología y Ciencias Ambientales, que es el que hace relevamiento en glaciares y periglaciares, a partir de la ley sancionada en el 2010. Es bastante trabalengua el nombre. Lianiglia. Es bastante grave la situación. Sí. No hay denuncias de zonas periglaciares. Lo que se omite, se omite. Evidentemente los que construyen la ley, tratan la ley y hablan de la ley, tienen un conocimiento totalmente hermetizado. Sí. No hay un conocimiento para la opinión pública. Y evidentemente de forma alternativa o de forma independiente la gente se tiene que informar, organizar. Sabemos como pueblo en general, no tenemos todas las herramientas de comunicación, pero sabemos que hay leyes que no se están cumpliendo y no les podemos pedir al Estado y al poder que las hagan cumplir, porque ellos hacen lo que les conviene. Hay que aprovechar las decisiones políticas que ponen una ley, ponen un freno, ponen una ley, pero bueno, por distintas circunstancias o intereses o corrupción no se cumplen. El deber que nosotros tenemos como ciudadanos es hacerlas cumplir. Vuelvo a repetir otra vez, saliendo a la calle, organizándose, es la única manera. Bueno, la mega minería con Chile, en Pascualama, Veladero, también está en una zona de glaciares, y bueno, en Chile hubo distintos tipos de frenos por parte del Estado, que en Argentina no ocurrió lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, bastante hicieron la vista gorda y bueno, y sigue ese proyecto latente que es la mina con más oro que hay supuestamente en el mundo, según los satélites y la que ven que hay abajo de la tierra. Sí. Bueno, lo que nos queda a los en América Latina es dejar de exportar materia prima. Sí. Es dejar de que estas empresas succionadoras saquen, como está pasando acá en La Rioja, con el tema del uranio, con el tema del líquen, con el tema de un montón de minerales que nosotros no sabemos que nos están robando, que están extrayendo. Hace más de 500 años. Estamos sumamente acostumbrados a eso. Pretende el poder que nos sigamos acostumbrando a eso hasta que no nos dejen absolutamente sin nada y pasemos nosotros, los seres humanos, también de ser materia prima a ser ciudadanos desechables para estas multinacionales y estos gobiernos corruptos que lo único que hacen es negocios con las empresas. Y bueno, Vicky, vamos a un nuevo bloque. Vamos a un tema musical y después a un nuevo bloque musical sería. Vamos a escuchar a una chica de Andalgalá que canta. Vamos a hacerle una intro. Vamos a hacer una intro. Chaya de Andalgalá. Porque, bueno, dentro de todo damos noticias, damos información, damos conocimiento, pero también damos arte y damos cultura. Una cosa sin la otra no pueden existir. ¡Ay, qué lindo! Sí, es lindo. Mi pueblo. Aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. Y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Chaya con bombo y guitarra, ¿para dónde va? Y me contesta cantando, voy carnavaleando para Andalgalá. Y me contesta cantando, voy carnavaleando para Andalgalá. Ya va llegando la noche, se quedó tendida medio el pucará. Y me repite dormida, vientito, llévame para Andalgalá. Y me repite dormida, vientito, llévame para Andalgalá. Carnaval, carnavalero, tu canto no morirá. Cuando retumbe mi bombo en el cerro, llévame pa' Andalgalá. Cuando retumbe mi bombo en el cerro, llévame pa'

A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Ciudad de la Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate, Feria de Medios en la Universidad Nacional de la Rioja. RLLA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y venimos, tenemos una visita acá, bueno, porque va a ser el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos el próximo fin de semana, el 16 y 17, como ya hemos comentado, y bueno, y también anticipamos que iban a estar acá compañeros y compañeras de la universidad, y bueno, ¿querés presentarte? Bueno, yo ya vengo hace bastante acá. Soy Belén Romero, de Mujeres Universitarias en Movimiento. Este es el primer año que nosotros nos conformamos como agrupación y que la primera vez que participamos en el encuentro activamente, sí. Vamos a hacer un taller para plantear las cuestiones de género que venimos trabajando ya hace medio año prácticamente. Que lo están laburando con Radio Voces, ¿no? Sí, las chicas nos convocaron, hicimos un par de actividades desde el 8 de marzo y nos convocaron y hay muy buena onda, entonces decidimos participar ya activamente y con perspectiva obviamente de realmente hacer, de llevar obviamente la universidad a otros ámbitos que no sea exclusivamente académico. Bueno, para quien está escuchando en todo el país, el año pasado la Universidad de La Rioja estuvo muy movilizada, estuvo tomada, se tomó toda la universidad y eso generó coletazos interesantes como agrupaciones estudiantiles que antes no existían y que bueno, este año bueno, parte de esa construcción hace que el encuentro de la red sea pensado acá y en conjunto con ustedes y otras agrupaciones y otras integrantes de la universidad, ¿no? Sí, la verdad que pasamos por un proceso que hace mucho que no se veía en el país, si bien se tomaban las universidades, se tomaban facultades y demás, sí. Nunca hace mucho tiempo no se tomaba una universidad entera y por una causa tan común y que nos atravesaba a todos, que es un gobierno de 25 años de un rector, que ha pasado gobiernos y nadie hacía nada. Bueno, los estudiantes nos decidimos organizar primeramente, después se sumaron los demás estamentos y a partir de allí colapsó algo que teníamos ganas muchos de hacer en la universidad, que es hacer realmente política. Nos formamos como agrupaciones, muchas entre ellas la que yo conformo, pero además hay otras agrupaciones con otras perspectivas, también están los partidos políticos y hay un juego interesante en cuanto al juego político que recién estamos aprendiendo, porque la verdad que antes éramos silenciados y demás y hoy estamos en este campo que nos gusta, que bueno, a mí en lo personal yo soy estudiante de ciencias políticas, que nos apasiona y realmente vemos como la universidad el camino o el ámbito en donde lo político, lo comunitario, lo social debe plasmarse. Bueno, y estamos acá en un medio comunitario que bueno, que ahora va a ser el Encuentro de la Red, y específicamente ustedes, que son una agrupación de mujeres, bueno, se les propuso hacer el taller de género, que desde el 2009 se realiza en los Encuentros de la Red y que es un taller fijo con una decisión política de la red. ¿Querés contarnos por qué ustedes vienen trabajando ese tema de género y en lo comunicacional, qué les parece interesante? Bueno, nosotras cuando decidimos conformar la agrupación, vimos justamente ese vacío que existía dentro de las nuevas agrupaciones que se estaban formando. Nosotros fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado en San Juan, entonces vimos justamente que había un vacío acá en cuestión a cuestiones de género. O sea, están las secretarías, ¿no?, de la mujer, pero quizás no son las perspectivas que nosotros deseamos para la conformación de una perspectiva real de género. Nosotros no nos abocamos exclusivamente a eso, pero también entendemos que la mujer no es solo defiende su género, sino decide participar en todos los ámbitos. Y justamente nosotros, en cuestiones de medios alternativos, tenemos una revista que ahora vamos a presentar también en el taller, y vamos a tener una mesa ahí donde vamos a presentar realmente de que nosotros concebimos justamente los medios, que nosotras es nuestra voz plasmada en papel. Y bueno, y también hemos tenido espacios tanto en esta radio como en otras radios y demás, y entendemos justamente que la cuestión mucho más transversal de la identificación del proceso de las mujeres en cuanto a lo político es diverso, y entendemos justamente que esa cuestión comunitaria transversal se puede plasmar en un medio de comunicación o también plasmarse obviamente en nuestra agrupación y usar el medio justamente como lo que es. Sí, y bueno, también en distintas, vos nombrabas, digamos, la falta o falencia de distintas organizaciones dentro de la universidad y el campo popular de La Rioja, de esta falta de perspectiva de género, de inclusión, de lenguaje inclusivo. Sí, siempre hablábamos nosotras de que, bueno, ser feminista en Buenos Aires, en Córdoba, es un poco más fácil, porque igual, ya hay un campo, sí. Hay ya varias agrupaciones. Nosotros es la primera agrupación de feminismo realmente, y bueno, ahora conformamos el FRA, el Frente Riojano Antipatriarcal, también con esta perspectiva, también de salir de la ágora de la universidad e ir afuera realmente. Y entendimos que acá evidentemente sigue existiendo y existe, como en todo el país, pero se acentúa mucho más por cuestiones de la religión, por cuestiones de la idiosincrasia, por cuestiones de lo que siempre hablamos de la cuestión de lo que se denomina lo cultural, ¿no? Y entonces decidimos romper con eso y decir, no, lo cultural no es que nosotras estemos sometidas, ni la idiosincrasia del pueblo es que nosotras ganemos menos, ni la idiosincrasia del pueblo es que no podamos hablar libremente de lo que nosotros querramos, y también es que nosotras tenemos las oportunidades políticas igual que ustedes, y que el sistema patriarcal muchas veces es solventado por un Estado que lo legitima con sus instituciones, como es la universidad. Y como es la Iglesia Católica. Como es, y también conjuntamente con la Iglesia Católica. Que forma parte del Estado. Pero también cuando nosotros nos planteamos esto, también entendíamos que era un poco difícil también para la gente que se ha criado en esta idiosincrasia tratar de romper eso. Entonces decidimos ir de a poco, decidimos tratar de no chocar en ese sentido para que no se sientan como acongojados o intervenidos de manera violenta. Y también decidimos jugar con eso de respetar las posiciones religiosas, pero que eso obviamente tenemos compañeras en nuestra agrupación que son militan en la iglesia, digamos, lo que se puede decir, son de la juventud cristiana y demás, y nos han contado y conocemos la iglesia mucho más de adentro con ellas, pero sin embargo entienden que la religión es la religión y no puede estar, no puede esa religión legitimar los sistemas de dominación, ¿no? Y entendiendo justamente que la religión es solo una manera de una otra parte, no es todo. Es complejo hablar de religiones en temas de género, y sobre todo con creyentes y una institución donde avaló la colonia, la masacre, la dictadura, la masacre de los pueblos originarios. Exactamente. Pero también vamos a entender que una cosa es el creyente y otra cosa es la institución. Sí. Pero bueno, yo creo que otra cosa de lo que venías hablando es que nos mencionaste a Córdoba, Buenos Aires, que a lo mejor haya más cultura de eso. Te digo que igual es medio relativo. O sea, se viene laburando, hay grupos de mujeres que sí. Vienen laburando, pero el laburo viene como de hormigas, como ustedes ahora están mencionan que están empezando. Y en realidad es muy lindo todo. Vicky quiere hacer alguna pregunta, ahí está como... No, simplemente acotar algo que decía Belén al respecto con el tema de los conceptos que uno tiene sobre cultura. Cultura no es lo establecido. No es la cultura no es un montón de ítems que hay que cumplir y que vos estás condenado desde que nacés a todo tu trayecto de vida a tener que formar parte de ese como es un status quo, sino que cultura es una construcción. Es un proceso, sí, totalmente. Es un proceso constructivo y orgánico. Sí, de la fuerza de trabajo, más el ámbito, más un montón de cosas que forjan eso y que tanto como puede ser, como era cultural en una época que nosotras no tengamos educación, hasta que hoy es cultural que nosotras ganemos, por ejemplo, 30% menos o demás cuestiones, o que por ahí hablábamos hace un par de días en una reunión en la que presenció Camila, que habían dicho que quizás no era el momento para que haya una rectora mujer, ¿no? Esas cosas que uno identifica como procesos de eso, ¿quién lo decide? ¿Quién decide si la rectora puede ser una rectora o un rector, ¿no? A mí me parece que es un cúmulo de gente. Exactamente, es un colectivo. Es un colectivo. Igual, en realidad, esos roles muchas veces... por más que la presidenta tenga un lenguaje inclusivo y hable de todas y todos, las acciones siguen, como se dice, repitiendo y reproduciendo el patriarcado, y en realidad es un laburo que falta mucho por recorrer, y por en realidad lo bueno es que se está recorriendo ese camino para poder romper con esas cosas, ¿no? Bueno, o sea, en Córdoba también hubo una rectora mujer ahora, que es la primera, que fue Scotto, pero que tampoco es que hubo grandes avances o una postura realmente por un cambio feminista, que no es lo opuesto a machismo, sino buscar, digamos, la inclusión y romper algo que viene de más de 500 años en Latinoamérica, que es el patriarcado, que también... Es larga la definición para quien no está empapado en el tema de qué significa, pero es algo que, así brevemente, es algo que nos atraviesa de lo cultural, político, sí. De la cultura hebreo-cristiana, que es la que hay en este país, en Latinoamérica en general. Nosotras conseguimos justamente que lo que decías hace un rato de estos roles, ¿no? De los puestos de poder y demás. Nosotros decimos que sin feminismo no hay democracia, o sea... Vemos de esa manera porque el feminismo, aparte de ser una teoría política, una teoría de la praxis también, entendemos justamente que va a los ámbitos de inclusión de una supuesta minoría que no existe, ¿no? Que muchas veces la minoría de género, ¿no? Y una cosa... En lo cuantitativo, las mujeres somos un millón más que ellos. Entonces, tampoco es una minoría, tampoco es en términos cuantitativistas presentarlo de esa manera, porque la igualdad de derechos está garantizada tanto en la Constitución Nacional y demás, cosa que en las prácticas quizás está muy alejado. Por ahí lo que se entiende popularmente que feminismo es en contrapropuesta a lo religioso, más específicamente lo judeo-católico. Son todas mujeres feas y gordas. Pero básicamente las feministas odian la iglesia y la antítesis es la iglesia y no es así. Ni tampoco son feas y gordas. No, hay de todo. Pero sobre todo el feminismo abarca, como dijiste vos, sí. Belén, recién. Volvemos otra vez, hay que ser bastante constantes en esto. El feminismo atraviesa y abarca todos los ámbitos y todas las esferas culturales, políticas, que muchas de las luchas y muchas de las leyes que se plantean y que tenemos que asegurar y hacer valer en la calle son decisiones de Estado y son problemas de Estado en los que la Iglesia no se tiene por qué meter. Exactamente. Bueno, justamente cuando nosotros decidimos plantear cómo queríamos, ¿no? En estos ires y vaivenes, porque nos estamos reconstruyendo nosotros también, de ir más al feminismo más latinoamericanista. Decidimos eso, justamente decir un feminismo que entienda mucho más las posiciones de estos lares. Por ahí, bueno, yo soy una militante del derecho a la legalización del aborto y yo también entendí justamente que quizás es una lucha muy, muy occidental, ¿no? Sí. Es muy occidental, es muy por los derechos sexuales, que lo sigo militando, no es eso. Pero también se han planteado otras cosas que tienen que ver justamente con la concepción de que uno tiene la mujer por estas partes, ¿no? Una concepción mucho más arraigada a lo natural, a la tierra, y obviamente a que si no se pueden apalear las desigualdades anteriores, que son las desigualdades de clase, no se va a poder apalear justamente ni siquiera las desigualdades de género. Bueno, vos por lo menos dijiste el tema del aborto, de derecho al aborto. Una de las leyes que están establecidas, o sea, que por ley estamos habilitados como garantía de la educación, es que se imparta educación sexual en las escuelas, y eso es algo que todavía no está, está en la ley en vigencia, pero no se está haciendo valer. Sí, y con perspectiva después, de género, la educación sexual. Gobierno, y después el gobierno nacional de la década ganada tiene explícitamente un acuerdo con la Iglesia Católica de no aprobar esa ley, que también es ese juego que tiene el Estado con la Iglesia, que es parte del Estado y tiene mucho poder dentro del Congreso. Es tan importante son estos encuentros, bueno, el encuentro que vamos a tener en Salta de mujeres y este también. Que es el fin de semana de octubre, sí. para que se sumen a las MUM. Para el MUM y al FRA para ir. No, pero justamente que estos debates se tienen que dar en estos lugares. Y en Salta, ¿no? Que va a ser el encuentro donde existe terrible embarazo adolescente, existe una terrible imposición de la Iglesia Católica. Y bueno, justamente acá también sucede lo mismo. Nosotros justamente queremos traer el encuentro acá a La Rioja para lograr ese método de impacto. Y el encuentro nacional de medios alternativos tienen que ser también eso, tienen que ser el cúmulo de choque para realmente mostrar que hay otra realidad, sí, otra voz a la hegemónica. Tenemos que encontrar la crisis, porque dentro de todo hablamos de cultura, hablamos de una construcción cultural, de una construcción cultural que se va haciendo desde el poder, y cuando hablamos de desconstrucción también hablamos de que hay muchos procesos y muchos momentos de crisis, ¿no? Cuando empezás vos, tenés la construcción y empezás a tratar de desconstruir, hay un momento de cambio, de crisis, y es ahí donde las mujeres tenemos que entrar, porque son los momentos más vulnerables. Exactamente. Entonces ahí es donde se genera el cambio. No podemos esperar a que sean tiempos, que sea el tiempo de cambio en que todo está bien, divino, que bueno, ya el patriarcado se fue y ahora hay una nueva construcción desde el feminismo. No esperemos que el sol salga. Tenemos que actuar dentro de ese momento de crisis y en plena tormenta, y hay que ser bastante fuertes en ese sentido. Sí, después otra de las cosas a tomar en cuenta es que los encuentros de mujeres en todas las ciudades donde se realiza es muy invisibilizado, por más que van 30.000 mujeres, claro, sí, y eso tampoco... En San Juan hubo un tema el año pasado, porque sí iba a ser en el mismo mes que las elecciones del año pasado, sí. No se hizo por arreglo justamente de la gente del encuentro, de la gente organizadora del encuentro, pero se invisibilizó y después se dijo que eran un montón de locas que rayaban las paredes, sí, la iglesia, siempre. Y eso, siempre somos las locas, ¿no? Pero justamente lo que intentamos con esto es visibilizar tanto la voz de nuestra historia, la construcción constante del feminismo, a través de los medios, y decir

enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Este bloque especial de pre-encuentro de la RNMA en La Rioja. Y bueno, y llegó a los estudios alguien que, del habitual del Enredando las Mañanas, Romina Gómez. ¿Cómo andás, Romina? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos ya casi en los últimos bloques de Enredando las Mañanas de este lunes. Y bueno, dos cosas. Primero, recordarles que el taller de género que se va a estar dando en el marco del encuentro va a ser el domingo de 16 a 19 horas. El domingo 17 de 16 a 19 horas. Y para que podamos seguir profundizando sobre los temas que recién estábamos hablando. Y en el marco del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, como le decíamos, que este año se realiza en La Rioja, en la Universidad Nacional de La Rioja, y estamos con más invitadas en la mañana de hoy. Estamos con Mariam, que es otra de las compañeras de la universidad que se ha sumado para la organización de este encuentro. Y la gran pregunta que nos hacíamos desde aquí era, bueno, ¿cuál fue la cuestión que los hizo sumarse a esta organización? ¿Qué les interesó de esta propuesta que se hizo desde Radio Voces para colaborar en la organización de este encuentro? Que nada chiquita fue la tarea que tuvimos y que seguimos teniendo durante esta semana. Está bien. Hola, buenos días a todos. Buenos medios días ya. Creo que lo que siempre suma y te hace participar de cosas como estas, como este encuentro, es el hecho de que haya espacios donde podamos juntarnos con gente de distintos lugares para compartir, para debatir y para plantear nuevos temas, porque cada lugar tiene sus propias problemáticas, sus propios temas, y creo que estos encuentros sirven para eso, para informarnos y ponernos de acuerdo, para tener nuevas ideas. Y en cuanto a los medios, es como muy enriquecedor. ¿Vos, Mariana, estás cursando la carrera de comunicación? No. ¿En qué carrera estás? Estoy en letras. En letras, bien. ¿Y en estos años de la universidad vos participaste de la toma? Sí. ¿Eras alumna ya? Acabo de dejar una carrera, pero no por eso me desentendí de la universidad. Así que en eso de buscar una nueva carrera, sí participé de la toma y estuve justamente en la parte de prensa. Claro, ahí va. Marian, y vos como, como estudiante de la universidad, también, ¿cómo notás que, si es que existe un cambio en lo que es ser alumna antes y ahora, y cómo se van involucrando en las distintas actividades o propuestas que hay para, un poco como decía Belén recién, que la universidad se abra un poco a la comunidad? Si notas ese cambio y bueno, ¿cómo es el proceso de ustedes como estudiantes en el marco de ese cambio? Está bien. De que hay un cambio, sí lo hay. Ya desde que no sigan la mayoría de la gente que antes estaba, que mantenía en estática la universidad, ya genera un cambio. Bueno, malo, podríamos estar 3 horas analizándolo. pero el tema de que se abra, o que al menos haya la posibilidad, o que se hable de que pueda haber eventos, cosas que antes no pasaban en la universidad, sino era algo institucional, lo hay, existe un cambio en eso, y bueno, y siempre, bueno, las chicas del MUM saben que hay que hacer un trabajo todo el tiempo para que cosas como estas, como el encuentro de medios alternativos, se pueda hacer ahí, que se rompa con eso, con que el espacio es público y que lo podemos usar los estudiantes. Y cambia totalmente el hecho de ser un estudiante antes de la toma y ahora. Es como que hay una participación. Si bien todavía hay matices de una gestión anterior, se lucha y se puede decir cosa que antes no. Incluso se aprendieron muchas cosas, ¿no? Como estudiante, yo hice la carrera de comunicación en la universidad y no tenía absolutamente idea de cómo estaba conformado, o sea, hice toda mi carrera, 4 años, no tenía idea de cómo estaba conformado el Consejo Superior o la Asamblea, etcétera, etcétera, digamos. Y seguramente le ha pasado a ustedes antes de la toma, y después de la toma fue como que eran prácticamente especialistas en estatutos universitarios y etcétera. Y bueno, y creo que también esa parte, digamos, está buena en el sentido de que se han hecho como que hoy los estudiantes son parte del gobierno universitario, quizás no de forma estructural u orgánica, pero sí son un actor fuerte, participativo, y que está permanentemente con los oídos abiertos, los ojos y sus bocas también, para, bueno, de alguna manera hacer un control de ese gobierno universitario más formal o legal. Sí, bueno, antes de la toma, así como vos decías, es como hay una desinformación quizá porque, no sé, no es tan, no sé si es, a ver, es como que se te pasa por alto, pero cuando pasó lo de la toma era muy gracioso ver cómo todos estábamos arriba del estatuto leyendo cada parte, buscando quizá la trampa para ver qué cambiábamos para poder defenderte, para poder decir, mira, esto me avala como estudiante, porque son las normas de la misma universidad. Así que sí. Bueno, y justamente contarles a la gente que está escuchando Enredando las Mañanas hoy, Mariam estuvo en la parte de prensa, como les contábamos, el panel de inicio del encuentro este año va a contar con la participación de los estudiantes que estuvieron a cargo de la prensa de la toma, porque realmente fue muy interesante ese trabajo que hicieron, quizás sin tener conocimientos previos, por lo menos objetivados, de lo que era llevar adelante la comunicación de una toma de una universidad, de manejar los términos de lo que estaba legal y legítimo, que lo manejaron muy bien, o sea, fue muy interesante eso también, y de la diversidad de propuestas comunicacionales que hicieron desde la persona encargada de la comunicación, o sea, había una persona o dos a las que se llamaba por teléfono de los medios, que eran los voceros, estaban las personas que actualizaban la página o los grupos de Facebook, etcétera, quienes enviaban los comunicados, se hicieron también unas experiencias de radio online que hicieron, los boletines informativos, que fue una revistita, es decir, una variedad de... En 20 días, fue impresionante, y bueno, por eso teníamos ganas que cuenten de esa experiencia. Nosotros llamamos la comunicación alternativa de la experiencia de la toma. El tema de la radio de la toma fue muy importante porque eran chicos de comunicación social que, si bien tienen una idea y lo estudian, es la práctica el tema de solos. Y seguro que no le enseñan comunicar una toma. Claro, era algo como de emergencia y salió, claro. Y se dio bien. Ayudó a la gente de sistemas, los chicos de multimedia. Fueron muchas cosas que ayudaron a que eso pase y, bueno... La radio por internet, que funcionaba en otra aula, que era como un estudio, era magnífico. Pero sí, fue todo como muy ideado y muy pensado, y nosotros no nos dimos cuenta de eso hasta después que pasó, decir, pucha, qué organizados que estábamos. Y otra cosa que nos parecía interesante de eso también fue de la reacción que de alguna manera tuvieron como estudiantes frente a lo que estaba pasando en los medios quizás más hegemónicos o comerciales o oficiales, que muchas veces nosotros por ahí hacíamos notas al aire con alguno de ustedes y nos contaban no es como dice tal medio, tal cosa, y bueno, ya había una difamación y una falta de información de lo que estaba pasando en la toma, que también nos parecía interesante que ustedes lo cuenten como protagonistas de eso, de sí, que bueno, fue una reacción, digamos, de alguna manera a esa falta de información. Sí, juegan, bueno, yo pienso particularmente que hay algunos medios locales que juegan a desinformar. Entonces, era todos los días luchar con eso, luchar con lo que decían, que era como desacreditarte todo el tiempo. Y por ahí estábamos, nos sentíamos tan solos en eso, porque era como, somos todos pendejos, somos todos estudiantes, y que te pasen cosas como esas te daban bronca. Entonces tratábamos de no reaccionar desde la bronca, y contestar con altura y informando. Y ese era el resultado en las marchas. O sea, decíamos, tenemos que informar para que la gente sepa por qué estamos haciendo esto, por qué es tan importante. Y cuando se hacían las marchas, que cada vez eran más y más y más, decíamos, bueno, ok, está funcionando. Está funcionando, muy bien. Entonces, pasado este par de bloques con alguna de las compañeras estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja que están colaborando con la Red de Medios entonces en la organización de este encuentro que les volvemos a repetir, se va a realizar este sábado 16 y domingo 17 en la Universidad Nacional de La Rioja. Para quienes estén interesados en participar, interesados e interesadas, pueden ingresar a la página www.rnma.org.ar. Allí van a encontrar el formulario de inscripción. Hemos conseguido para dormir en la universidad, así que cargar bolsas de dormir y colchonetas para poder quedarse ahí. También hemos conseguido el servicio de comida, que también pueden estar informados ahí por la página, y también está subida la agenda para que puedan conocer todos los talleres y paneles y propuestas de mesas de debate, etcétera, que hay en el encuentro. Gracias, Marian, por llegarte, y bueno, nos estamos encontrando pronto. Dale, seguimos. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos casi para despedirnos. Su bonito pueblo, donde la vieron.

la forma en la que el gobierno de Gildo Infran ejerce prácticamente un nuevo genocidio sobre las comunidades y pueblos originarios. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Primero que nada, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trataron estas pasantías y cómo ustedes lograron la realización de estos videos. Bueno, mira, las pasantías se organizan ya desde hace más de 10 años en varias localidades de Chaco y de Formosa. Hace mucho tiempo que vamos yendo a Pirané, sobre todo con los compañeros del Mocafor. Y bueno, se fueron extendiendo en la medida en que después de tantos viajes fuimos viendo que la realidad del desplazamiento de campesinos, de los pueblos originarios, era una situación general en todo el norte de nuestro país, en la medida en que, bueno, los negocios de la soja, todo lo que tiene que ver con las grandes inversiones de capitales financieros en el campo, iban generando de la mano de los diferentes gobiernos, bueno, toda una tendencia muy fuerte hacia esto que vos decías, que era prácticamente un exterminio, es decir, poblaciones que viven en situaciones completamente precarias, desplazadas de su tierra, sin posibilidad de desarrollo, sin acceso a los derechos elementales. Y la novedad de esta pasantía fue que justo cuando nosotros estábamos ahí, llegamos y ese mismo día se metieron en cana a los 5 hermanos Tejada, en una violencia inusitada, que invadieron prácticamente, fue una invasión de un ejército de policías sobre la comunidad ahí de Las Lomitas, que realmente fue una cosa impresionante porque cientos de policías por una denuncia supuesta de robo de una moto que era completamente trucho, la habían plantado ahí el día anterior, y uno podía ver cómo todo el estado provincial se ponía al servicio bueno, de esta persecución y esta represión tan fuerte sobre los originarios. Ahí estaban, bueno, las fotos que circularon por todo el país de uno de los hermanos Tejada, delirante esposado en la camilla en el hospital después de haber sido brutalmente reprimido. Y nosotros nos movilizamos con ellos a la alcaldía, a la justicia, reclamando por la libertad. Ahí pudimos entrar incluso a la comisaría y hacerles una entrevista. Y bueno, la idea propia de las pasantías era esa, es decir, ir y recabar información, material fílmico que después se pudiera difundir. Pero viendo todo esto, realmente fue impresionante. Se puso de manifiesto, aparte del propio régimen de punteros, de corrupción, con el cual se manejan con las comunidades, tratar de quebrarlas, de cooptarlas, el gobierno de SRAM. Y eso molestó muchísimo al gobernador, que armó una patota. Es decir, el día anterior, que nosotros teníamos que volver, a la noche cayeron ahí en Colonia Muñiz, en una camioneta, dos caballos, con machete, con cuchillos, amenazaron a los compañeros, exigieron los videos y golpearon duramente a Viviano Luna, el líder ahí de la comunidad Muñiz, que ahora está ya acá en Buenos Aires para participar también de la audiencia que tenemos en el Congreso. Bien. Julián, contanos ahora un poco de esa audiencia, cómo logran la audiencia y, bueno, cuál es el objetivo de la misma. Tenemos entendido que el gobernador de la provincia de Formosa pretendió prohibir la exhibición de estos videos. Bueno, claro, él los quiso sacar directamente a las patadas, es decir, él quiso, esta patota que yo decía que llegó ahí a la noche, pedía directamente, danos los videos, era lo que ellos se querían llevar y no pudieron porque nuestros compañeros resistieron con lo que tenían a mano, y bueno, se llevaron dos bolsos que pudieron afanarse, pero no pudieron llevarse donde estaban los videos. Entonces nosotros vinimos acá, pedimos rápidamente una reunión. Hicimos la denuncia, obviamente, de esto ahí en la provincia. Cuando volvieron los compañeros, nos movilizamos a la casa de Formosa, junto a Nora Cortiñas, a Félix Díaz, a Elia Espen, a Madre Plaza de Mayo, con la idea de reclamar que bueno, tenía que haber un esclarecimiento de los hechos, un castigo a los culpables de este ataque, y al mismo tiempo la liberación inmediata de estos detenidos, que siguen al día de hoy presos por esta causa trucha. Y bueno, no hubo respuesta en la casa de Formosa, así que lo que hicimos fue vincularnos a diferentes, estuvimos hablando con diputados, en particular de Frente de Izquierda, que son los que siempre están vinculados a todas estas luchas, y bueno, conseguimos esta audiencia que va a ser hoy, donde van a participar la Mesa de Pueblos Originarios de Provincia y de acá de Capital, un montón de organismos de derechos humanos, el Encuentro de Madre de Justicia, y bueno, vamos a estar nosotros ahí de la FUBA, para hacer que estos videos que ellos querían sacarnos sean conocidos por toda la opinión pública, por los periodistas, por los diputados. Y bueno, iniciar una gran campaña de agitación en todo el país para que se conozca cuál es la Formosa real que Fran y el gobierno quieren ocultar. Bien. Julián, una cosa más. Ustedes, me contabas, hace ya varios años vienen realizando estas pasantías, no solo en Formosa como en Chaco. Por lo que contás, deja, digamos, a las claras que hay una complicidad por parte de lo que es la política pública en Formosa y Chaco, por parte de los gobiernos de turno, para el hostigamiento para con estas comunidades, pero a su vez en el marco de una vinculación con intereses privados, si se quiere, y vos recién mencionabas el caso de emprendimientos sojeros. Sí, es algo generalizado en toda la provincia y es archiconocido, digamos. Tenemos el asesinato de dos compañeros Cuom como el punto más alto de esta represión hace un tiempo, y después se repiten los ataques y los intentos de terminar con estas comunidades que tienen algo muy preciado, que es la tierra. Y hoy la tierra quiere ser el monopolio de los pools de siembra, de los negocios financieros, porque bueno, el gobierno impulsa que se haya un desarrollo de ese tipo, que finalmente le deja los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos de la deuda externa usuraria. Es todo un régimen ultraparasitario, que no es el desarrollo de los pueblos del interior, sino que es su no desarrollo para el desarrollo de los grandes banqueros. Steve Fram tiene incluso metido, bueno, pagó 7 millones de dólares al fondo este de Vudú, de Olfán, es decir, para que justamente viera cómo hacer con la deuda provincial. O sea que mientras los pueblos estos están en la miseria absoluta, el gobernador tiene toda su camarilla de negocios con las esferas más altas del poder público, y de esa manera que Francia mantiene el poder ya hace 25 años. Entonces pasó de la Rúa, pasa Menem, pasan todos, pero en la provincia siguen gobernando los mismos, y al servicio de los mismos intereses sociales, de la clase dominante de Formosa, que no tiene ningún interés en desarrollar las condiciones de vida más elementales de la inmensa mayoría de la población trabajadora y originaria de la provincia. Así que eso se tiene que terminar, y bueno, la FUA está en campaña y va a salir a campaña en todo el país para mostrar estos videos y para exigir realmente que tiene que haber reforzar una organización independiente entre los trabajadores, los estudiantes y los pueblos explotados en nuestro país, para que haya, bueno, otra orientación social que guíe a la Argentina, que guíe los intereses del Estado, y no lo que tenemos ahora, que son estos armados de punteros y patotas vinculados a grandes intereses económicos contra la mayoría del pueblo. Bien, seguro. Bueno, Julián, antes de despedirte y agradecerte desde ya, desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, consultarte para quienes en todo el país estén escuchando el programa, cómo podemos hacer para colaborar, apoyar o difundir, acompañar esta campaña que ustedes están iniciando. Bueno, mira, hoy a las 5 vamos a estar en el Congreso, va a ser en el anexo, que es la calle Rivadavia, en la sala 2, en el segundo piso. Ahí es público, así que pueden venir todos ya a tomar, bueno, a filmar y a también a participar de la audiencia que va a ser ahí en el Congreso. Y después la idea, ya con estos videos que vamos a mostrar ahí, es lanzar la campaña para que esto se difunda en todas partes. Pensá que ya vinieron las pasantías chicos de universidades de todo el país, con lo cual la idea es efectivamente reproducir esta audiencia con organismos de derechos humanos, con organizaciones populares, con los pueblos originarios, en todas partes donde sea posible. Así que, bueno, iniciamos una especie de plan de lucha que va a consistir en una gran difusión de esto y en un reclamo a todas las autoridades, incluso universitarias, y al poder político de cada municipio, de cada provincia, para que tome cartas en el asunto y se pronuncie para que se termine en esta situación. Y el primer reclamo que tenemos es la liberación inmediata de los 5 compañeros detenidos. Bien. Juliana Sinner, presidente de FUBA, muchas gracias por esta comunicación y seguramente vamos a seguir en contacto para colaborar en la difusión. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta pronto. Pasaba en Enredando las Mañanas Juliana Sinner, presidente de la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, que bueno, nos comentaba respecto a esta audiencia pública que se realizará esta tarde a las 17 horas en el Congreso de la Nación, una audiencia pública, es decir, abierta, gratuita, que se pueda participar en el Congreso de la Nación, donde además se va a lanzar esta campaña en pos de lograr el castigo a los culpables de la represión en Formosa contra los pueblos originarios, como así también el esclarecimiento del ataque y la liberación inmediata de 5 huichis detenidos. Nos vamos, nos despedimos. Esta ha sido la última información que teníamos para compartir con todos y todas ustedes. Saludamos desde Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y les recordamos visitar la página www.rnma.org.ar para volver a escuchar la programación, a escuchar programas anteriores o escuchar mañana en vivo y en directo el programa. Tenía saludos. Bien. Antes que, como se dice, que pudieras hacerle la llamada, aproveché ese tiempito para mandar los saludos a la gente que nos está escuchando. Bien. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta mañana. Esperando desvelado, besar.